IRSA lo que hace justamente es proponer el mejoramiento de las infraestructuras para poder hacer un mejor trabajo, digamos, de explotación, digamos, de los recursos naturales de la región y fomentar con esto, ¿cierto?, el mecanismo que tiene el capitalismo para poder desarrollarse. Tiene sentido con el desarrollo, como bien decía el compañero, y lo vamos a ir viendo. Bueno, lo primero que todo es para qué hablar del IRSA, porque podría surgirnos la idea de qué sentido tiene conversarlo, digamos. Lo que se busca es poner en qué consiste la IRSA. Les voy a comentar de qué es su sigla y qué es lo que la compone, digamos, lo que la fundamenta y qué constituye, digamos, esta plataforma, que como bien les decía, son cientos de proyectos que se están desarrollando en toda América Latina. Pero además realzar el impacto socioambiental de los proyectos que lo conforman y que han encontrado resistencia en diversos países de Latinoamérica. Por ejemplo, bueno, principalmente en Bolivia. De hecho, en Bolivia logró detenerse uno de los megaproyectos que incluye esta plataforma de proyectos. En Colombia ha encontrado importantes resistencias también, porque de cierta manera la IRSA lo que hace es identificar ciertos nudos críticos que plantea la geografía latinoamericana para el desarrollo del capitalismo en la región. Entonces, lugares como la cordillera de los Andes, el Amazonas, digamos la selva del Amazonas, la cuenca del Orinoco, son dificultades, digamos, obstáculos que se le presentan al capitalismo para poder avanzar en su desarrollo. Ya toda vez que no permite el traspaso de las mercancías, ¿cierto?, se vuelven un obstáculo. Por eso es que tiene relevancia este proyecto, porque lo que busca es poder sortear estos obstáculos de alguna forma, y cueste lo que cueste y a costa de lo que sea, digamos, para poder favorecer el desarrollo. Bueno, y eso claramente que se transforma en conflictos socioambientales, pero nuestro interés es más que basarnos como en el conflicto socioambiental acotado a un territorio, queremos tratar de identificar la relación que tienen unos con otros de los conflictos que se visualizan en toda la región. El conflicto socioambiental, bueno, se caracteriza porque se evidencian dos fuerzas que disputan intereses, poder, información o el uso de los recursos naturales que están en un territorio y de las condiciones ambientales de ese entorno, y que por tanto va a afectar la calidad de vida de las comunidades que viven en ese territorio. ¿Ya? El IRSA nace, digamos, desde el foro del diálogo entre distintas autoridades de la región metropolitana, donde se agruparon alrededor de 13 países, en un foro el año 2000, y donde, buscando una alternativa a estos obstáculos que se habían visualizado, que, como los que les mencionaba recién, el Banco Interamericano del Desarrollo levanta una propuesta desde su expertise, digamos, de cómo se podría sortear estos obstáculos, cómo se podría favorecer el desarrollo de la región, entendiendo que el desarrollo, desde la mirada capitalista, tiene que ver con la creciente acumulación, la explotación de los recursos para la transformación de estos recursos en riqueza. ¿Ya? La sigla en sí significa Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, y que lo que hace es favorecer que por medio de distintas iniciativas o proyectos la región logre mayor interconectividad a través de infraestructura para poder hacer el traspaso, digamos, de mercancías desde una zona de Latinoamérica a otra. En este caso, por ejemplo, el túnel de Aguas Negras, el paso de Aguas Negras, que es uno de los megaproyectos que está afectando a Chile, específicamente en la cuarta región. La idea es, digamos, es un recorrido que viene desde el Brasil, desde las costas del Brasil y llega hasta las costas de Chile. La intención es, para ellos, que Latinoamérica logre generar una circulación de mercancías en la región de manera expedita, sin necesidad de tener que recurrir, digamos, a otras estrategias, sino que contar con la infraestructura suficiente acá en Latinoamérica. Propone una serie de megaproyectos, en su mayoría son de alto riesgo, que acentuarán el endeudamiento, acelerarán a gran escala alteraciones en los paisajes y las formas de vida de la región. Uno de los elementos más graves, digamos, de los megaproyectos que se pretenden instalar es que rompen con la biodiversidad que existe en los distintos territorios donde se instala. Por ejemplo, en el caso de la cordillera de los Andes, en el caso del Amazonas, estamos hablando no solamente de territorios, sino que estamos hablando de comunidades que se constituyen a partir de la biodiversidad de esos territorios. ¿Ya? En Santiago, yo lo comenté en una de las cuñas, no ha costado harto visualizar la relevancia de la IRSA, porque hay ciudades donde no se ve con claridad de qué forma nos repercute o nos afecta el que se instalen estos proyectos. Pero en otras regiones los efectos negativos se están viendo con claridad. Por ejemplo, la contaminación de las aguas, donde ya no se puede beber agua del grifo, por ejemplo, o la contaminación de, ya sea de los ríos o la escasez de agua, a propósito de los proyectos que vienen asociados a la IRSA. La IRSA está compuesta por megaproyectos y proyectos más pequeños que se ejecutan en todos los países de la región. Están divididos como en ejes. Los ejes que establece el IRSA, de cierta manera, lo que hacen es entender a toda la región latinoamericana, no como un conjunto de países, sino que lo que hace es entender a Latinoamérica de una forma transversal, entendiendo la lógica de lo que se requiere para transportar las mercancías. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros estamos atravesados por distintos ejes. Nos afectan entre ellos principalmente el eje andino sur, el eje del sur, que es el que atraviesa justamente esta parte del país, el eje Capricornio y el eje Mercosur-Chile. Estos ejes lo que hacen es conectar toda esta zona con esta otra, ¿ya? Es probable que dentro de los proyectos que nosotros veamos que propone la ISA encontremos el mejoramiento de carretera, el mejoramiento, ampliación de los puertos, ¿cierto? Y algunos proyectos también que tienen que ver con las energías o con las comunicaciones. Es decir, que se amplían, por ejemplo, a ciertos sectores el acceso, digamos, de las redes o instalación de hidroeléctricas o de sistemas de generación de energía. ¿Para qué? Para que todo lo que vamos a construir se pueda desarrollar, se requiere de estos recursos. No me puedo saltar a la otra. En el marco conceptual del IRSA, los bosques, los que les comentaba antes, los ríos, los humedales, incluso las montañas, lo que les decía antes, como la cordillera de los Andes, se transforman en barreras para el desarrollo económico. Y las vías de comunicación se vuelven medios para extraer los recursos naturales. Eso va a implicar que no solamente estos proyectos que ya tiene el IRSA identificados se van a desarrollar y podrían traer algún riesgo, sino que va a favorecer, por ejemplo, en Chile y seguramente en regiones como esta, el que aumente el extractivismo, el que aumente la explotación de los recursos, porque vamos a tener la posibilidad, digamos, y todas las condiciones de infraestructura para poder favorecer justamente esa explotación. Entonces, lo más probable es que aumente la explotación lejos de disminuir. Es decir, de cierta manera, es como, yo lo siento como que se ha tratado de mirar como entender a Latinoamérica como todo un territorio virgen para la explotación. Entonces se está buscando toda mínima posibilidad para poder recoger los recursos de la región, que justamente la gran cualidad que tiene América Latina es que tiene muchos territorios virgen y muchas comunidades que todavía viven de esos territorios y grandes fuentes de recursos naturales que vienen de cierta manera a ser nuestro cheque, digamos, en garantía para el futuro, porque de cierta manera nosotros sabemos que la explotación puede traer, para los que así lo entiendan, aparejado el desarrollo, pero claramente que trae también el deterioro de la calidad de vida de las personas y el deterioro claramente de la tierra y de esos recursos que no son renovables. Bueno, la ISA está coordinada, digamos, por 12 gobiernos sudamericanos, como les dije, con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano del Desarrollo. Ellos son los que financian, junto con la Corporación Andina de Fomento, CAF, y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, que es FONPLATA, entre otros bancos. Estos son los principales tres que financian todos los proyectos que se van a desarrollar en la región. Los ejes, como bien se los mencioné delante, están aquí en esta lámina y, bueno, lo que hacen es ver inversiones que están dirigidas hacia el transporte, hacia la energía y las telecomunicaciones. Pero no quita que otros proyectos estén asociados a estos, como por ejemplo que tengan que ver con la megaminería, que tengan que ver proyectos hidroeléctricos, todo lo que es transporte. Por ejemplo, en el sector sur, cuando estuvimos en Puerto Cisne, pudimos identificar el mejoramiento de rutas que muchas veces la comunidad no lo veían como un riesgo. Por ejemplo, que va del pueblo, de un pueblo de X, digamos, a una ciudad cercana, el mejoramiento de una ruta que era de tierra, digamos, para pavimentarla, etcétera, claro, que la comunidad no identifica como un riesgo. pero que en el largo plazo eso es un riesgo inminente. Lamentablemente en muchas comunidades nos pasó, cuando estuvimos en el sur nos comentaban, donde habían 10 familias que era imposible lograr plantear o enfrentar los estudios de impacto medioambiental que venían a hacer las empresas para instalar sus proyectos, porque era tan poca la cantidad de gente que no había capacidad de enfrentarse de ninguna forma, digamos. De un día para otro estaban aquí al lado conversando con la mitad de la comunidad, ofreciendo algún aporte, digamos, a estas personas, y los proyectos entraban sin lograr entender la relevancia de que entraran esos proyectos. Bueno, hasta ahora se han definido para el financiamiento más de 40 megaproyectos y cientos de proyectos menores de mejoramiento de infraestructura, con un costo agregado de más de 37 mil millones de dólares. Estos enormes costos contribuirán a incrementar la ya abultada deuda pública regional, porque cabe señalar que si bien hay un financiamiento externo, estos proyectos son cofinanciados, es decir, el Estado financia una parte. Cada uno de los estados en donde se desarrollan estos proyectos tienen que invertir una parte en ese financiamiento. En Chile lo que han hecho es que han presentado cada uno de los proyectos de forma aislada. Cuando uno busca en la normativa, cada proyecto no figura que es parte de la IRSA, sino que lo que refiere es un proyecto de mejoramiento por aquí, como ocurre, por ejemplo, con el mejoramiento de los puertos, de Talcahuano, de San Antonio, ¿cierto? Uno puede encontrar, digamos, que hay antecedentes en los proyectos donde sí hay una inversión importante del Estado, pero el acento no está puesto en la globalidad del proyecto. ¿Qué es esto? Porque la iniciativa de mejorar los puertos en Chile no viene de una iniciativa chilena de favorecer, digamos, la economía nacional y este rollo que un poco se ha vendido de los microemprendimientos, no tiene nada que ver con el desarrollo del país en términos de que las personas alcancen una mejor calidad de vida, sino que tiene que ver con el desarrollo de esta plataforma. Bueno, dada la magnitud de la IRSA y sus impactos potenciales, muchas organizaciones ambientales se refieren a esta iniciativa como un gigaproyecto. ¿Ya? Porque es un proyecto que contiene muchos proyectos más. ¿Ya? Lamentablemente siento yo que si bien se ha estado debatiendo, se ha estado instalando un poco el tema del IRSA, yo creo que hoy día y creo que hace mucho tiempo seguimos un poco cayendo como organizaciones, y ya esto no me incluyo y no incluimos a todas las organizaciones, de parcelarnos un poco de la lucha que está llevándose un poquito más allá. Y yo creo que eso, de cierta manera, la invitación de comprender o entender la globalidad con la que funciona el IRSA, de que es capaz de visualizarnos a toda la región como un conjunto de recursos, de riqueza y de oportunidades, cómo nosotros logramos enfrentarnos a eso de la misma forma es necesariamente organizándonos. Es decir, salir de las parcelas que cada uno tiene, digamos, de lucha y que lamentablemente ha impulsado el mismo sistema. O sea, el mismo sistema lamentablemente no ha impulsado a decirnos, oye, si esta dificultad que tienen ustedes por acá es problema de ustedes en particular, los de acá tienen otro problema, y no se trata de eso. En definitiva, lo que nos viene a mostrar de cierta manera el IRSA es que están concatenados todos estos proyectos, digamos, y la explotación en sí misma. Bueno, la globalización es parte del capitalismo, y una de las características que tiene el capitalismo es esto, que es depredador. Es depredador completamente y no va a mirar, digamos, los costos para las comunidades. Los ejes ahí están como mencionados. Hay una página que tiene la IRSA donde se puede encontrar mucha información, sí, para las personas que lo quieran estudiar en más profundidad, porque hoy día, digamos, la intención es más bien dar una pincelada, digamos, de lo que es la IRSA. Y que ellos publican absolutamente toda la información que tienen. Es una página, se llama irsa.org. Y ahí pueden encontrar toda la cartera de proyectos del año 2015 y la cartera de proyectos del año pasado. No estoy segura si ya está publicada la cartera de proyectos de este año, pero ahí están todos los proyectos que se han ejecutado, los que se están ejecutando, los que están en la última fase o los que ya están ejecutados completamente. ¿Ya? Los proyectos por eje, acá los va mencionando, en el caso del eje sur, que es el que corresponde a esta parte, son 47 megaproyectos y 4.500 proyectos menores. Y estos son los ejes que yo les mencionaba que incluyen a Chile. Cada uno de estos ejes, como les decía, en esta página ustedes pueden encontrar en detalle cuáles son los proyectos que afectan. En el caso de la región de la zona de Los Lagos, está, no sé si les llegará a sonar, el mejoramiento y pavimentación de la ruta Q45 Los Ángeles Paso Pichachén. Estará el proyecto ANCLA. Bueno, hay un proyecto ANCLA que está en esta región, que es la adecuación y mantenimiento de la ruta Interlagos en Chile, que esa tiene que ver justamente con toda esta zona. La mayoría de los proyectos para esta región son de conectividad con Argentina. Ya, este es el mejoramiento de pasos fronterizos, todo lo que es paso, y también el mejoramiento, por ejemplo, ferroviario, la construcción de complejos fronterizos. Esos más o menos como los proyectos que están para los que contempla este plan del IRSA. Aquí yo puse uno. Claro, que este es de ruta nacional número 5, Empalme Ruta Nacional, límite con Chile. Este es uno que afecta a Chile y Argentina. Entonces ustedes en cada uno de los ejes cuenta con una distribución y una identificación de los proyectos. Aparecen con estos mapas, pero además aparecen, digamos, el estado de avance en el que están. Esto más que nada lo traje para que lo pudieran ver cómo aparecen en los proyectos mismos. Cada uno de los proyectos cuenta con un documento. En este caso, bueno, les quería comentar sobre el túnel binacional Agua Negra, que es uno de los megaproyectos que se están ejecutando acá en la región, me refiero en Chile, digamos, y que están desarrollándose en particular o afecta a la cuarta región, que es, digamos, el futuro proyecto vial que consta de la construcción. Son dos túneles, digamos, que van a atravesar la cordillera de los Andes, desde Argentina a Chile, y que tiene alrededor de 7 kilómetros de diámetro, más o menos, este túnel. Claro, cuando uno puede imaginarse hacer un túnel, quizás podría no ser tan grave, pero estamos hablando de 7 kilómetros de perforación que se le va a producir a la cordillera de los Andes. Y con eso agregado, digamos, la extensión para llegar a los puertos, va a ser, digamos, el atravesar por una serie de comunidades que han estado nunca antes, digamos, prácticamente vírgenes, digamos, donde las comunidades ya tienen sus formas de vida, donde hay una biodiversidad particular, se va a arrasar con ello. La obra será el componente principal del corredor bioceánico que conectará el centro de Argentina con el puerto oceánico pacífico de la ciudad de Coquimbo y el puerto de la ciudad de Porto Alegre en el océano Atlántico. Este tipo de proyectos, digamos, es lo que se está, digamos, instaurando. Y lo que buscaba era justamente eso, por romper con los obstáculos para el desarrollo económico, y como les decía, no vinculado a mejorar las economías locales, sino que simplemente a poder favorecer la globalidad, digamos, del capitalismo. Estos son, por ejemplo, imágenes de lo que uno, digamos, podría identificar, digamos, de lo que ocurre con estos proyectos. América Latina como territorio no solo ha logrado protegerse a sí misma con su particular geografía, que era lo que hasta ahora se había hecho, digamos, lo que hasta ahora veíamos, sino que ha logrado preservar su riqueza y el principal aval de la vida futura en sus territorios, teniendo en consideración que es una de las principales reservas de agua dulce del mundo. Pero además cuenta con una enorme diversidad en fauna, flora, minerales y pueblos que la hacen única. Hay en otros países, por ejemplo en Bolivia, una comunidad, digamos, logró generar una movilización amplia para poder enfrentar este proyecto que ya está instalado, que de cierta manera está firmado por acuerdo desde el año 2000, y generaron movilizaciones. Las movilizaciones lo que lograron fue que el presidente levantara un decreto que suspendiera la ejecución del proyecto. ¿Ya? Lamentablemente, bueno, eso es una posibilidad que cabe, pero lamentablemente existe también la posibilidad de que apenas salga el actual gobierno o el gobierno que impide que se ejecute el proyecto, se derogue la ley que se había realizado para que se impida el proyecto y el proyecto se ejecute igual. ¿Qué implica esto? Que cualquier escenario en términos políticos, sociales, económicos, es el escenario que observa y que manipula la IRSA. Es decir, no solamente se va a centrar la IRSA en que se ejecuten estos proyectos, sino que lo más probable es que nosotros sí veamos conflictos a nivel, digamos, político de los países que están en favor o que disputan, digamos, con la IRSA, o que también nos encontremos probablemente con dificultades, digamos, internas por el desarrollo de estos proyectos, ¿ya? Si bien Los capitalistas siempre son aliados entre ellos, hay que decirlo. Claramente que la economía transnacional acá está tratando de meter su mano mucho más de lo que lo ha hecho. Y está tratando, digamos, de favorecer la aceptación de este desarrollo a la fuerza en las comunidades. Lo que va a ocurrir probablemente con la industria nacional o con el capitalismo nacional es que se va a anclar a esto, pero desde sus propios intereses. Es decir, si veíamos una empresa forestal que ya tiene deteriorado la mitad, digamos, del sur del país, lo más probable es que veamos que ellos fructiferen en esta propuesta, y si no lo hacen por ese medio, buscarán otro, pero en definitiva lo más probable es que veamos es que aumenten los niveles de explotación y que veamos más y más proyectos que se van a ejecutar en la región. Porque el alcance ahora va a ser mayor, pues va a ser mayor la capacidad de distribución, va a ser la mayor el alcance, digamos, que va a tener la economía para estos sectores, para estos territorios. Bueno, claramente que todo lo que es el Amazonas también ha generado un importante revuelo, por ejemplo, en Colombia. Es decir, se está rompiendo con... Hay proyectos que están expulsando y movilizando a comunidades completas, es decir, las comunidades indígenas que estaban posicionadas en los territorios se están viendo desplazadas por los proyectos que está generando el IRSA, que quizás en Chile no se está identificando todavía tan gravemente. En Chile también había desplazamiento de comunidades a propósito de la instalación de megaproyectos, sobre todo de la minería en el norte. Pero no sé, que no es visualizado, que no logramos, digamos, como pueblo afectado por esta situación, defendernos. Y las comunidades pequeñas no logran defenderse solas. Por eso es importante entender la globalidad y tratar de aunarnos en la lucha. Bueno, la IRSA lo que está haciendo, como le decía, es romper como las comunidades y territorio. Y como bien le decía, no solo destruye el terreno, sino que las comunidades y pueblos sufren. Se altera la gobernabilidad, y esto lo quería mencionar porque en definitiva, en base a lo que pasó en Bolivia, es claro que a la IRSA los estados-nación tampoco le interesan. O sea, si hay alguien que incluso apelara, digamos, a esta imagen, que no es por lo menos nuestra posición, nuestra posición tiene que ver con salvaguardar a las comunidades, no hay nada en definitiva que diga que esto va a ser positivo para ninguna comunidad, ni siquiera para el país, entre comillas. Esto lo único que va a traer es destrucción de nuestros territorios. Bueno, estas son imágenes como de las resistencias que se han generado. Hay una imagen en Bolivia, afiches que se han levantado en distintos lugares contra los proyectos que vienen asociados a IRSA, porque si bien los proyectos son de energía, son de transporte y telecomunicaciones, los proyectos, por ejemplo, como la minería, vienen a ser un recurso básico para el desarrollo de estos otros proyectos. Es decir, necesitamos la minería para poder hacer un tremendo túnel de 7 kilómetros de diámetro. Y necesitamos un montón de otras cosas más que van a girar en torno a estos megaproyectos u otros proyectos. ¿Ya? La resistencia es lo que les decía. La resistencia aún es baja. En Chile, al menos, yo diría que es casi nula. Hay algunas comunidades que han estado informándose, sobre todo, como les decía, en el norte nosotros hemos tenido más la posibilidad de conversar este tema, pero en la mayoría de las regiones de Chile todavía no se está discutiendo mucho. Nuestro afán era justamente traer un poco de información y más bien invitar a las personas, a las comunidades de las distintas regiones a informarse y a organizarse, a tratar de ver lo grave que puede llegar a ser el que estos planes se estén ejecutando y tratar de generar resistencias. Cuando estuvimos en Cisne hubo un compañero que se manejaba mucho en la terminología de los proyectos, en términos de los términos más bien legales, ¿ya? Por ejemplo, cuando se hace, digamos, un estudio de impacto socioambiental, ¿cómo hacer un contraestudio de impacto socioambiental, que son recursos a los que las comunidades pueden apelar? Pero la idea es generar estrategias, y esas estrategias van a estar un poco supeditadas a las capacidades que tengan las comunidades y a los conocimientos y a las herramientas con las que contemos. Pero claramente es necesario primero informarnos y segundo organizarnos. Es como lo fundamental para cualquiera de las dos alternativas. Ahí les dejo como más que nada unas imágenes y, bueno, el afán, digamos, como de la ponencia hoy día y la intención es entregar a grandes rasgos, como les decía, lo que nosotros sabemos de la IRSA. Hay mucho más que saber. Si se meten a la página hay una cantidad impresionante de información en esa cuestión. Trajimos un CD donde viene, que vamos a dejar una copia con los organizadores, bueno, que además viene material de formación en genérico, pero además viene una carpeta que es Memoria y Territorio, donde aparecen, digamos, algunas técnicas de trabajo de, en los territorios en torno a la memoria, porque cuando se parte, digamos, con esta propuesta en el norte, se trabaja en torno al rollo de la memoria. Cómo, de cierta manera, en las memorias de las comunidades aparecían los conflictos territoriales. Eran parte de su identidad y de su construcción social. Entonces, ahí fue cuando fueron apareciendo estos conflictos, cómo estos conflictos van modificando la dinámica de las comunidades en el tiempo. Entonces va algún material de eso y va todo el capítulo, o por lo menos todo digamos este eje que es el eje sur y los proyectos que están ahí desarrollándose. Ahora, digamos, la invitación es a identificar, ojalá hacer mapeos colectivos, va una herramienta también de mapeo colectivo que en algunas regiones se están trabajando con el afán de conocer cuáles son los proyectos que se están generando en las regiones, que sean del IRSA o bien que no tengan relación directa con el IRSA, pero que se acojan bajo el IRSA como una ventana, porque en definitiva eso va a ser el IRSA para la economía nacional, una ventana, digamos, para la exportación y para el traslado de las mercancías, que son en definitiva nuestros recursos. Esa es la mercancía para ellos. Lo que nosotros pisamos, lo que nosotros bebemos, lo que nosotros vivimos, son las mercancías para la IRSA. Así que eso, mi intención sería ojalá escucharlos ustedes, mi intención es conocer qué es lo que pasa acá, yo no conozco en profundidad lo que pasa acá en esta localidad en particular, en Temuco, en sus alrededores. Yo sé que hay proyectos que se están ejecutando en distintos lugares, pero no tenemos claridad de todos los que se están ejecutando. Hay una, me parece que lo puse aquí también en las carpetas, hay un recurso que es conflictos socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos y ahí aparecen algunas cosas, pero todavía no hay un mapeo real, creo yo, de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional en las distintas regiones. Yo creo que ahí todavía falta harto y sería ideal, digamos, que se tome la iniciativa en las regiones para poder hacerlo. Hacer estos mapeos, identificar con claridad qué es lo que hay y qué es lo que se puede hacer para que nos podamos apoyar unos a otros. Como les digo, yo siento que mientras no visualicemos esto como una cuestión común, vamos a quedarnos seguramente atrás, pues, y el IRSA y todos los proyectos van a pasar por encima de nosotros sin pena ni gloria, como ha estado ocurriendo hasta ahora. Eso era, no sé, ¿qué les parece? Les dejo abierta la palabra, la invitación a que compartan propuesta, algo, lo que quieran decir. Yo quiero dar una lista que acá, como dice, va a sacar un crítico informativo sobre la ESA, igual está disponible en internet, si lo quieren imprimir. Ah, buenísimo. ¿Dónde está? Se llama Crítico ESA en ISU. ISU. Claro, en Concepción está la situación del Octopus, ¿cómo se llama? Octopus. Sí, claro. Como de los demás, pero el año pasado, ya por el hecho de que el proyecto se iba a aprobar, sí o sí, ahora hay como ciertas trabas que se producen, como trabas legales, pero el proyecto sigue ahí vigente. En cualquier momento vuelve a surgir. Y ya así como proyectos que de la IRSA, que están como la modernización de los puertos, que ya se ha puesto de Cabo, que se quiere hacer como una conexión con un puerto de Argentina. No se va a hacer como, no sé, una estrecha marinera, pero la mitad de la tecnología. Y más allá de eso, no hay mucho. Habido. Es increíble la inversión, o sea, la imaginación. Sí. Empresarial y la inversión que hay en el territorio, fragmentando el territorio concretamente, la Via Yala, como estamos superando la ficción, una cosa así. Bueno, ah, perdón. Yo diría que una de las cosas más terribles que se han visto acá tiene que ver con eso que dices tú, que a la gente le llega el desarrollo y la gente no se da cuenta para qué es. Por ejemplo, hacer un camino o la propia compra del territorio para poder sembrar más de calidad. Entonces la gente lo hace también en vía de su futuro. Por ejemplo, si yo vendo mi territorio o lo presto o lo arriendo para que siembre el calidad, algún día voy a poder tener millones para poder educar a mis hijos. Entonces una cosa lleva a la otra. Entonces hay que tratar de como dijera, de enseñarle a la gente que el tema de la lucha es algo necesario. Están todas las comunidades comprometidas. O sea, aquí nadie se escapa del problema, porque la devastación ambiental es un tema de todas las cosas que sea animal o vegetal que viva, ¿no es cierto? Sí. Ese es uno de los problemas. Por ejemplo, lo que pasó en Medellín, la gente le compraron, sí, le pagaron para que aprueben el ducto, que es un ducto de desechos tóxicos. Además, entonces la gente no iba a poder sacar sus pescados, sus mariscos, pero porque la mitad de la gente recibió la plata, entonces ¿qué hace lo otro? No puede hacer nada. Y eso que ahí hubo una resistencia importante igual. La hubo, sí, pero como te digo, la mitad de los pescadores recibieron el pago y los otros no. Porque no se puede hacer si no está todo la gente comprometida. Es muy difícil que se pueda luchar de manera frontal, de manera, digamos, enfrentando el problema. Sería terrible no lograrlo, pero o sea, lo primero es por lo menos informarnos. Claro, y lo que pasó fue eso, que se compró las voluntades. Sí. Eso es lo que yo quiero decir. Le compraron la voluntad a la persona y esa persona no puede hacer nada. Sí. Porque ya tiene, digamos, el problema de que recibió la plata y quiere decir que a esa persona no le interesa su medio ambiente. No le interesa su desarrollo, no le interesa que los pobres pescadores que son algún día tengan se podría llamar un futuro por lo que se refiere a los recursos. Es increíble ver como, por ejemplo, hace 10, 20 años atrás, tú ibas a una caleta del estado y encontrabas un montón de cosas del mar, productos, y ahora no, está bajando el nivel y son mucho menos las especies. Sí. Se está depredando. Es alerta, pero una alerta roja la que hay que poner. Ya así nomás como no pasa nada, que la gente cree, porque les pasó a ellos, a mí no me va a pasar. Una cuestión así pasa, conformismo. Sí, es verdad. Sí, adelante. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un poco de información y es una de las características de la IRSA que, por ejemplo, los proyectos de las regiones no se presentan como proyectos IRSA. No. Es una cartera de comunicación privada que se tiene entre las inversiones y el Estado. Por ejemplo, ahora en la región, Juan Mau, hay una termoeléctrica aprobada en Victoria, con una consulta ciudadana que no fue explicitada a la población de Victoria. Es decir, la gente nunca se enteró que estaba la consulta ciudadana vigente y se llamó a la Biblioteca Municipal de Victoria y en realidad no llegó nadie porque no había un afiche, no había autoridades locales, la radio tampoco. Hay un puerto de carga pesada que también se aprobó y eso va a ser en Trenquén y se conecta con Talcahuano y se traspasa hacia Argentina, que eso es también uno de los nodos de la participación de IRSA, hablando de la implicancia de la IRSA en el Guadalmapo, ¿cierto? Tenemos el puente en Chile, que también eso es conectividad. También conectividad. Y también tenemos una devastación que ya es conocida acá, que es producto de la forestal. Y de la hidroeléctrica, que hay más de 80 proyectos en servicio de evaluación ambiental. Está la lucha de Pularreo, Inolideo y otras tantas, Panguibuy, Nicalo, Changui, Lotaro, ¿cierto? Entonces hay una serie de cosas que ya están acá, ¿cierto? IRSA ahora la está reorganizando, ¿cierto? Uh-huh. Para contribuir a esta organización que tiene un interés estatal, interempresarial. Pero ahora lo que pasa es cómo relevamos esa información para englobarla dentro de lo que tiene que ver con la carretera, la ampliación de la carretera Pucón también, ¿cierto? Entonces, todo eso está enmarcado en los nodos de IRSA. Eso sería importante relevar esa información. Esa información. O sea, claro, si un proyecto de conectividad es lo que sostiene la soberanía nacional en Chile. Siempre se ha justificado que por conectividad nosotros vamos en desarrollo. Siempre fue así, digamos. Logramos del agua adelante. Claro. Entonces, es como visualizarlo mejor, detectar qué proyectos están en desarrollo. Es lo que nos viene a informar don Marcelino. Desde la posición del pueblo nación mapuche, acá en el Hualmapu, una revisión histórica y nuevas invasiones. Ahí a lo mejor hay un punto de encuentro entre la exposición de Pilar y la suya. De todas maneras. ¿Le damos eso? Sí, si quieres le cambio el lado para que pueda sentar foto. Una vez. ¿Dónde lo tienes acá? Sí. El que está abierto, abajo está. Ese. Ya. Y ahí en el... Acá. Ahí, ya. Ese es el tuyo. No me voy a equivocar de vaso. Bueno. Mari Pulpeñi, Mari Pulamián. Hinche Marcelino Collido Piñán. Y como dice ahí, soy ingeniero ambiental, dirigente político mapuche. La verdad es que, bueno, mi exposición va a tener estos contenidos. La historia del pueblo mapuche, una breve historia. Llegada de las forestales, las hidroeléctricas, la piscicultura, la minería. ¿Cómo enfrentar esta invasión? ¿Con quiénes y para qué? Esos van a ser los temas que hoy día vamos a tocar aquí. ¿Ya? Hablar de la historia mapuche, la verdad es que es hablar de al menos 20.000 años. Por lo tanto, no va a ser eso... esa cantidad de historia la que vamos a tocar hoy día, sino más bien nos vamos a centrar en el último periodo en que el Estado chileno ha dominado este Hualmapu. Y a partir de eso, entonces, nuestro punto de partida para esta narración va a ser lo que fue el Futamalón del año 1881. El último levantamiento, el último gran levantamiento del pueblo mapuche contra el Estado chileno. Que tiene algunas características importantes y que no aparecen en esta historia oficial que hace el Estado chileno. Porque primero el Estado chileno habla de la pacificación de la Araucanía. Cosa que no tiene que ver con la verdad, con la realidad de aquellos años. Hay aquí un tema importante en esto, que tiene que ver con las características de nuestro pueblo. Al año 1881 el Estado ya había penetrado el territorio del Hualmapu de muchas formas. Por un lado, el ferrocarril, que fue importante en el traslado de tropas del Estado chileno, y se había logrado instalar en varias partes. También había logrado instalar algunos regimientos en varias partes del territorio. Y había logrado instalar el telégrafo, que era el sistema de comunicación, que sin duda fue también un elemento muy útil para el Estado chileno, para el ejército chileno, para poder tener comunicaciones más rápidas. Y ese Estado chileno con estos instrumentos, además, tenía a esa época un armamento moderno y que comenzó a aparecer en esta época y que es el armamento que le entrega el capitalismo inglés al Estado chileno para que defienda el salitre en el norte, ¿ya? Y bueno, y con ese armamento viene a invadir el territorio del Gualmapu. Aquí los loncos de aquella época veían esta desigualdad en el campo militar, veían esta gran diferencia de tener flechas, lanzas contra los cañones, contra los fusiles de repetición, y con un ejército profesionalizado, ¿ya? Pero el tema era o asumir la lucha de la nación existente con las características que tenía, o rendirse y pasar a ser subordinados de un Estado del cual no se compartían sus ideas, del cual no se compartían sus formas de vida y del cual necesariamente había que sacar del territorio porque impedía la vida de cómo la veían los mapuches en aquellos años. Pero aún así se asume ese levantamiento. Yo en esto he conversado y por ejemplo, una narración que me marcó mucho fue un peñi que me decía, mira, mi bisabuelo participó de eso. Y este lonco, antes de la lucha, le pidió a un amigo que llevara a su señora lejos, al Willy Mapu, una señora que estaba embarazada, y él se quedó a la lucha. Por supuesto, todos murieron, incluido este lonco. Pero de ese embarazo nace un niño, de ese niño nace 9 hijos, y de esos 9 hijos, uno era el padre de este peñi con el que yo conversaba. Y él me decía, yo por historia, por descendencia, por un tema de genes, no puedo dejar de ser lo que soy. Y eso es un tema que en aquellos momentos de la historia fue el que decidió la balanza para enfrentar aquella lucha y para decidir aquel levantamiento. El Futamalón del año 1881, el último levantamiento, el gran levantamiento mapuche, marca la historia con eso. Un pueblo que se resiste a ser dominado y que lucha por su autonomía, que lucha por mantenerse en un territorio que no se lo ha quitado a nadie, que siempre hemos vivido acá y que por lo tanto hoy día legítimamente ese derecho se reclama de existir y de vivir en ese espacio. Pero esa lucha se perdió, efectivamente. Lo que se ganó fue moral, lo que se ganó fue ética, lo que se ganó fue historia y característica para las descendencias que vinieron después. Y eso hoy día se mantiene, sin duda, ¿ya? Y es lo que ha permitido mantener vivo a este pueblo. Y es lo que ha permitido entonces seguir desarrollando una característica de pueblo que por más represión que ha habido no logra extinguirse. Y si bien es cierto, las primeras características de organización de este pueblo fueron fundamentalmente de sobrevivencia, de salvar la vida, de acoger a los peñis que venían arrancando de otros territorios, de volver a armar comunidades. En el tiempo, esta característica de lucha va avanzando a otra forma y con otras aspiraciones más ambiciosas cada día. Entonces, en ese desafío, es importante algunos hitos que se dan. En 1910, por ejemplo, aparece la primera fundación mapuche, que es la Sociedad Caupolicán. Antes de esto, o desde la derrota militar a este momento, quizás aparece el periodo más negro del pueblo mapuche, porque hay una represión salvaje, porque hay muchas familias que fueron encerradas en sus rucas y les prendieron fuego con ellos adentro, y eso fue así. Se apropiaron de sus animales, de sus cementeras, y lo que quedó se quemó. Y eso no es una invención. Los investigadores que han trabajado en esto, por ejemplo, la bitácora del ejército y las expediciones que hacían los diferentes sargentos y tenientes de la época, daban cuenta de aquello, de cuántos indios habían capturado, de cuántos ganados se había recogido, de cuántos se habían eliminado. Y en aquella época entonces aparece un concepto que también nos marca. Y es que de ser mapuches pasamos a ser indios. Ya no éramos mapuches. El concepto mapuche tiene un sentido, un significado. El indio es un concepto despectivo para un ser inferior. Y eso es un tema que también nos marca en ese periodo. Entonces, cuando aparece la fundación de la Sociedad Caupolicán, sin duda que es un gran esfuerzo y es una gran hazaña en el momento histórico que se vivía. Y esta sociedad, el año 1914, logra personalidad jurídica después de grandes esfuerzos. Y bueno, y ahí recién comienza a aparecer, entonces, por primera vez en la sociedad chilena, un opinión mapuche de algunos profesionales que habían logrado, fundamentalmente profesores, que habían logrado llegar a ese nivel y lograron esta organización. En 1924 logran elegir el primer diputado, lo que más allá de lo que logró hacer, da cuenta de que efectivamente este pueblo comienza a pararse de nuevo y comienza a tener estatura para disputar algunos espacios políticos. Vienen después otros diputados, otra gente, digamos, que va a ocupar estos espacios, ¿ya? Saltándonos un periodo importante de los años ahí, en el año 1992, logra la primera ley indígena, que marca una cantidad de temas ahí y que va avanzando en un espacio de instalarse como actor relevante en la realidad nacional. Y efectivamente se logra, con gran presión fundamentalmente de los mapuches, aun cuando esta ley también incorpora a 8 pueblos originarios de diferentes territorios. ¿Ya? Pero aquí también va apareciendo algo importante, y es que de la reivindicación social vamos avanzando a la reivindicación política. Ya no se trata solamente de pedir que el gobierno o que el Estado entregue algunas ayudas económicas de diferente tipo, sino que el pueblo mapuche comienza a plantearse entonces el desafío de ser reconocido como actor político y, por tanto, sujeto de derecho. Y ese es un tema que hoy día también es importante rescatar. Entonces, Aquí hay un tema que es muy importante y es que el Estado chileno, cuando parte con la invasión, su gran objetivo fue chilanizar a los mapuches. Hacer que en algún momento el concepto del mapuche se diluyera y que todos aquellos mapuches se identificaran como chilenos. Es una situación que en algún momento de la historia se nota y se ve con, digamos, se marca con mucha fuerza aquello. Pero, a interrumpirla. Entonces, y efectivamente hay un periodo de la historia donde muchas familias mapuche incluso se cambian sus apellidos, fundamentalmente por la represión. En la enseñanza de la escuela a los niños se les prohíbe a usar el mapudungún. Muchos fueron castigados duramente por decirle mari mari al compañero. Y eso significó un castigo duro, ¿ya? En fin. Pero la verdad es que al día de hoy, aunque el Estado no lo diga, pero hoy día tendrá que reconocer su absoluto fracaso en chilenizar a los mapuches. Porque hoy día existe fundamentalmente una generación de jóvenes que viene asumiendo con mucha fuerza los contenidos de la nación mapuche. Conversaba hace unas semanas con los peñis de la FEMAE y me contaban que este verano, por los internados de verano, pasaron poco más de 600 personas interesadas y que estuvieron los internados aprendiendo mapudungún. La primera convocatoria que se hace este año para la enseñanza de mapudungún en la Universidad de la Frontera, a la primera clase llegan 130 personas. O sea, la única crítica que había a ese curso era que la enseñanza con tanta gente era inviable. Pero desde el punto de vista del interés de los jóvenes hoy día, sin duda que es importante. Y por lo tanto, aquí hay un tema que es fundamental para lo que viene para adelante. El reconocernos hoy día mapuche, más allá de las presiones, más allá de las ofertas del Estado, más allá de las ofertas del mercado de todos los días, que nos invade con los malls, con productos, digamos, que nos prometen fantasía que nunca llegan. Hoy día hay un renacer mapuche. Y hay un renacer mapuche con mucha fuerza, con mucha convicción. Y eso hay que hacerlo presente, hacerlo notar, y sin duda es importante, ¿ya? Y yo diría que la aspiración política de muchos hoy día desde el mundo mapuche es avanzar hacia el reconocimiento constitucional de nación mapuche, que permita, entonces, a partir de ahí, la administración del territorio, la generación de un estatuto de autonomía, avanzar en espacio efectivamente de administración autónoma. Esas son, en definitiva, hoy día las características, en este breve repaso de esta historia, pero que hoy día nos marcan como un actor relevante que comienza a emerger reclamando derechos. Independientemente de la represión, nosotros vamos avanzando. Independientemente de las dificultades que el Estado nos ponga, nosotros vamos venciendo aquellas barreras. Y yo diría que también el Estado comienza a cambiar la caracterización que hace de nosotros. Porque en los primeros años éramos los indios hediondos, flojos, borrachos, inútiles. cuando en la historia comienzan a aparecer estas instituciones, cuando comienzan a aparecer una cantidad de profesionales importantes, entonces ya no podemos ser flojos, ya no somos inútiles, hoy día somos terroristas. La verdad es que no somos ni lo uno ni lo otro. Y yo un día lo decía conversando con otra gente, en la medida que nosotros recuperemos la nación mapuche, en la medida que nosotros volvamos a administrar nuestro Estado, no tendremos, no seremos ninguno de los dos conceptos, sino que sencillamente seremos mapuche, gente de la tierra que tiene una visión y una propuesta de vida distinta. ¿Ya? Entonces, bueno, eso como primer tema ahí. ¿Ya? Ahora, este se me dijo a Jeringuaki, ¿eh? Aquí hay un traslape de cosas, pero bueno. Entonces, pero este territorio hoy día tiene nuevas amenazas, tiene nuevos invasores en el territorio. Hoy día ya no son los ejércitos de primera línea que vienen a invadir y a quitarnos el territorio, sino que hoy día estos invasores vienen incluso de cuello y corbata, y vienen hoy día, no sé, pues ofreciéndonos mejorar la vida. Nos hablan de desarrollo, pero el desarrollo no de nuestros intereses, no de nuestra visión, no de lo que queremos en el territorio, sino que el desarrollo que se manejó y se determinó desde una oficina de Santiago, y donde no nos invitaron ni nos preguntaron nada. ¿Ya? Bueno, dentro de esas definiciones, por ejemplo, aparece en el año 74, un decreto, que es el decreto 701 de la CONAF, que dice que hay que forestar Chile y que hay que forestar el sur, ¿ya? Y aparece ahí un personaje conocido que era director de la CONAF en aquellos años, Julio Ponce Lerú, ¿ya? Un personaje siniestro que parecía que se había perdido en la historia, pero durante el año 2015, 2016 y 2017, el tipo está presente, ¿ya? Porque hoy día aparece como gerente general de Soquimich. Y toda la relación que ha tenido con las coimas a los políticos durante todo este periodo. Entonces, bueno, y este decreto no es solamente que determine, que diga, mire, hay que forestar el sur, sino que entrega financiamiento a un sector social para que lleve a cabo esta tarea, generándole grandes utilidades. Porque el decreto 701 financia la plantación forestal. Y si bien es cierto, teóricamente la financia en un porcentaje determinado, todos estos grandes capitalistas entregaron proyectos bastante con un volumen bastante mayor del que necesitaban, y el Estado se lo financió. Por lo tanto, hicieron su plantación. Los mates vienen de ahí, ¿no? Los mates, los Angelini, en fin. Entonces, y les dio utilidades, ¿ya? Pero además, este decreto financia el desarrollo de la plantación. O sea, si a los 10 años voy y evalúo y veo que las plantaditas están crecidas, entonces yo te doy un premio sobre otra cantidad de recursos. Y así aparecen entonces las forestales. ¿Ya? Y la verdad es que aquí aparece una forma de cultivo que es súper dañina. Las forestales son monocultivos. Y los monocultivos no permiten el desarrollo de otro competidor en el mismo espacio. Entonces, producto de esa característica, es que donde existe pino, donde existe eucalipto, ustedes nos van a encontrar otras plantas en ese espacio, ni siquiera maleza. Y porque la que no logra matar esta especie de monocultivo, la mata el hombre, el dueño de aquella plantación, tirando químicos que matan todo el resto de posibilidades de vida. Y por lo tanto, a partir de eso, entonces, la necesidad de formar conciencia sobre el tema y los efectos de los monocultivos. Las forestales han, aparte de haber copado territorio, han desplazado gente. El tema que se veía antes con algunas características. Aquí ha habido desplazamientos de gente, de comunidades, para instalar estas plantaciones. Durante la dictadura, esto se hizo más silenciosamente porque muchos no reclamaban. Y más aún cuando, por ejemplo, fueron territorios o terrenos entregados por el gobierno anterior, es decir, el gobierno de Salvador Allende, en esta reforma agraria, la verdad es que las comunidades, cuando llegaba la fuerza militar a tomar posesión de los terrenos, el que se resistía formó parte de los detenidos desaparecidos, o sencillamente se tuvo que ir a otro espacio, ¿ya? Entonces, pero no ha sido solamente acá. Los desplazamientos donde se ha instalado a nivel internacional, esto ha pasado lo mismo. El tema de las aguas. Los territorios se han ido quedando sin agua porque esta es una especie que consume mucha agua. Y por lo tanto los territorios se han ido quedando sin agua. Pero también los territorios aledaños se han contaminado porque las plantaciones... Se usa mucho agroquímico, se usa mucho pesticida químico, y después de haber lanzado estos pesticidas, vienen las lluvias, y las lluvias arrastran estos elementos químicos hacia otro espacio. Se contaminan las aguas subterráneas, las aguas superficiales, los terrenos aledaños, y la verdad es que aun cuando el vecino de una forestal quiera desarrollar una producción orgánica de cualquier producto, no puede. Y no puede porque la contaminación la lleva el viento, la lleva el agua, en fin, la lleva el aire. Y en ese sentido, entonces, hoy día, hacer claridad en torno a eso. Los monocultivos son muy dañinos. Bueno, cuando comienza a darse esta discusión y comienza a haber oposición, van apareciendo algunos conceptos mañosos para sustentar esto. Por ejemplo, algunos ingenieros forestales nos hablan de los bosques plantados. Y la verdad es que para ellos un árbol es sinónimo de bosque. Y la verdad es que no es así. Bosque es mucho más que un árbol. El bosque, fundamentalmente, está conformado por vegetación nativa, que permite la existencia de microorganismos en su territorio, que permite la generación de muchas especies, donde hay colaboración de vida entre una y otra. Desde el punto de vista biológico, las plantas generan su alimento cuando están en contacto con el sol y ahí se produce la fotosíntesis. Pero ¿qué pasa con las plantas que no logran tener contacto con el sol en un bosque? La verdad es que igual crecen, pero crecen porque existe una relación solidaria para generarse alimentación, y estas plantas a través de sus raíces comparten ese alimento que generan las plantas que están en contacto con el sol. Eso no pasa en los monocultivos, no pasa. Por lo tanto, ahí también hay un tema valórico detrás que es necesario tener presente. Y estos bosques, los bosques reales, el pueblo mapuche ha convivido miles de años con el bosque nativo, donde extrae remedios, donde extrae leña, donde normalmente dentro de un bosque va a haber agua. Es decir, hay una cantidad enorme de recursos, por supuesto, alimentos naturales, que ni siquiera necesita plantarlo, ¿ya? La plantación de eucalipto o de pino no le va a dar nunca eso. Por lo tanto, un bosque no es lo mismo que una plantación. A nivel internacional existen más o menos 100 millones de hectáreas de plantaciones. Y en todos aquellos lugares ha tenido la misma consecuencia para todas estas comunidades que viven en torno a estas plantaciones que se han impuesto, ¿ya? En estos años, la OECD, ahí hay un cambio de letra, es OECD, no OE, OE, ¿cómo que va ahí? ¿Ya? La E con la Z están cambiadas de lugar. Está promoviendo la plantación de estas especies monocultivas para eliminar dióxido de carbono. Pero esto es una falsa propuesta también, pues. Porque si bien es cierto, los pinos y eucaliptos captan en el periodo, digamos, de desarrollo una cantidad importante de dióxido de carbono. Al momento de talarlo y de procesarlo, este dióxido de carbono se vuelve a liberar. Y por lo tanto, no sirvió el haber usado eso como pretexto para captar el dióxido de carbono, porque al final fue un trabajo inútil, ¿ya? Distinto es cuando el bosque nativo capta el dióxido de carbono y lo usa como alimento. En junio de 1998 se hace la primera reunión de organizaciones de la sociedad civil en Montevideo y se logran reunir 14 países para levantar una voz de alerta contra los monocultivos, para denunciar lo que se está generando en torno a los monocultivos. Y bueno, este foro que ahí se genera no tuvo la difusión que tienen otros foros internacionales, porque sin duda el poder de estas empresas es importante para apagar los medios de comunicación, pero sin duda fue importante, y fue importante los contenidos que ahí lograron salir para ser un referente internacional en este tema, ¿ya? Ahora, los impactos más relevantes, por ejemplo, los monocultivos reducen la fertilidad de los territorios, y eso es un tema que está comprobado a nivel internacional y es uno de los temas que denuncia este foro de Montevideo, ¿ya? Aumenta la erosión y la compactación de los suelos. Ya no existe aquellos suelos arenosos con mucha materia orgánica, se van compactando y van siendo infértiles, ¿ya? Se pierde la biodiversidad de los territorios, porque los monocultivos se encargan de matar todas las otras especies que están en competencia. ¿Disminución de reservas de agua? Claro. Hay, sin duda, una disminución de las reservas de agua producto de la mucha captación de agua, que da mucha agua que necesitan estas plantas, ¿ya? Pero también aquí hay un tema que tiene que ver con lo que pasó hace poco este año, y es que las plantaciones aumentan los riesgos de incendio. Entonces, una plantación de eucaliptos, por ejemplo, en otros lados es como reconocida como las plantas de petróleo, las plantas de gasolina, por este riesgo que genera, ¿ya? Pero resulta que aquí aparecen otras características en esto. Son un riesgo inminente y permanente en cualquier lugar donde hay una plantación de que se genere un incendio. Pero también aquí aparece, yo diría, una complicidad del Estado, de las leyes, porque estos empresarios forestales no se hacen cargo de las consecuencias que generan. Los incendios que tuvimos este año en tres regiones de este país, los costos de eso lo está asumiendo el Estado, no las empresas forestales. Y la verdad es que cuando hay que asumir los costos, yo miro para el lado. Entonces, hay aquí también un tema de legislación con respecto a estos temas que es necesario enfrentar. Pero también es cierto que hoy día es necesario tener claro, donde exista una plantación, hay riesgo de incendio. Donde existe una plantación, hay riesgo de pérdida de diversidad, va a haber disminución de agua, va a haber una cantidad de contaminación del entorno, y eso es necesario asumirlo y denunciarlo con esas características. Por lo tanto, cuando nos vengan a hablar de bosques plantados, primero no son bosques, son distintas las características, ¿ya? Otro de los invasores que tenemos en el territorio y que a nosotros y en lo personal nos toca con mucha fuerza es el tema de las hidroeléctricas, ¿ya? Hoy día existen más de 100 hidroeléctricas en el país que han dejado cada una consecuencia en su instalación fundamentalmente. De estas 100, la más pequeña es la hidroeléctrica Rayán en Río Bueno, que genera 0,5 megawatts. Y las más grandes, sin duda, son Ralco con 690 megawatts y Pehuenche con 570 megawatts. ¿Ya? En estas empresas, sin duda, Ralco es el ejemplo de lo que nunca debió ser. Ralco es lo más negativo que existe en instalación de hidroeléctrica en este país. Es lo primero, ¿no? No es la primera, pero es la que deja las consecuencias más negativas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Primero porque es la primera que se instala por la fuerza. Con mucha represión hacia las comunidades, con el desconocimiento incluso de la legislación nacional. Cuando sucede Ralco, ya estaba la ley 19.253, conocida como la ley indígena. Y muchas comunidades dijeron, pero hoy día tenemos ley que nos defienda. Y por lo tanto, esto no va a pasar. Pero pasó. ¿Y qué se dijo en aquel momento? Es que la ley indígena es una ley de bajo rango. O sea, casi insignificante al lado de la ley eléctrica, que es fundamental para el país. Y desde el punto de vista legal, entonces nuestra ley 19.253 no sirvió de nada salvo de adorno. Pero además, en aquella oportunidad, por primera vez en la historia del territorio, se sacan comunidades completas y se trasladan a otro lado para dejarle el espacio a la hidroeléctrica, porque va a inundar una cantidad enorme de hectáreas. Y algunas negociaron y salieron por su voluntad, y otras sencillamente fueron sacadas y las presionaron hasta última hora y las sacaron de ahí. Pero ahí se sepultaron bajo esa agua no solamente territorio, sino que también cementerios indígenas. Ahí una cantidad de espacios sagrados que quedaron bajo el agua. Pero además, ahí intervienen dos presidentes de la República en ejercicio, presionando directamente para que aquella empresa se haga. Eduardo Frei y Ricardo Lago, que tienen que cargar sobre su conciencia todo lo que ha pasado. Bueno, y eso sin duda la hace ser el referente más negativo de la historia. Porque hoy día, cuando aparecen las nuevas centrales, estos son temas que están todavía vigentes. Y porque además, la ley 19.253, entre otras cosas, reconoce derechos de agua de las comunidades. ¿Lo reconoce? ¿Pero qué pasó en Ralco? Privilegió los derechos que logró comprar Endesa. Y por lo tanto, nuevamente se burló la ley. Al día de hoy los derechos de agua todavía no están claros. Hoy día el 80% de las aguas del país las controla Endesa. Y en estos territorios muchas comunidades ven pasar el río por su territorio, pero no pueden sacar un litro de agua ahí porque si no les llega una demanda de la empresa que le está usurpando el agua. Y eso pasa hoy día, ¿ya? Entonces es un tema pendiente. Pero también hoy día, teniendo Ralco presente, hoy día aparece otra forma de las empresas de energía, y que son las mini centrales. A todo esto, Ralco hizo un estudio de impacto ambiental donde por ley se obligaba a hacer participación ciudadana. Ahora, no es una gran cosa. En la ley 19.300, modificada por la ley 20.417, que son las leyes del medio ambiente, se establece la participación ciudadana, pero es como una sugerencia de los habitantes, no tiene injerencia, no tiene una relación directa con la decisión final. Es un gomero más en el debate del proyecto determinado. Bueno, y en este caso, las mini centrales de hasta 3 megawatts no necesitan hacer estudio, ni siquiera declaración de impacto ambiental. Han sido aprobadas y van a seguir siendo aprobadas por una carta de pertinencia. Es decir, el empresario declara que su proyecto es de menos de 3 megawatts y que es inofensivo para el medio ambiente. La verdad es que lo personal, como familia, sabemos lo inofensivo que son. En Tránguil, primero se instalaron en un territorio que no les corresponde. Tiene dueño ese territorio, es de la familia Quilimpán. Pero ahí se instaló la empresa RP Global con su central. Asesinaron a una persona, Macarena Valdés, que era mi nuera, porque se estaba oponiendo al tendido eléctrico. Hoy día esa empresa tiene 3 querellas, está enfrentando 3 querellas la comunidad en este, con respecto a la empresa. Pero además, desde el punto de vista geográfico, el río fue desplazado 200 metros su cauce. Por lo tanto, hay comunidades que se quedaron sin agua por ese cambio de lugar. El río ya no les proporciona agua. Pero además, en ese mismo espacio, en 5 kilómetros a la redonda, hoy día el Estado autorizó 147 peticiones de agua para generación eléctrica y ya están autorizados, en 5 kilómetros a la redonda. Por lo tanto, ahí van a haber 8 centrales, 8 mini centrales. Entonces, al final de la historia, aquí se autoriza una mini central de 3 megas, más otra central al lado de 3 megas, y más otra central al lado de 3 megas, y al final volvemos a tener un Ralco, o la misma cantidad de generación que genera Ralco, pero con una cantidad de empresas que no pasaron por el sistema de evaluación ambiental. Y es una nueva burla a las comunidades, a la legislación y en definitiva al territorio, ¿ya? Entonces, Estos son temas que en algún momento es necesario planteárselo a la autoridad y efectivamente esto tiene que tener un cambio. Y estas empresas, independientemente del tamaño, generan impactos ambientales, políticos, sociales, territoriales. Desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, esta misma empresa, RP Global, le autorizaron intervenir el cauce 2 kilómetros para entubarlo y generar agua para su hidroeléctrico. Se tomó 8 kilómetros. Y la Superintendencia de Medio Ambiente hasta el día de hoy no dice esta boca es mía. La desviación del río, tampoco. Entonces, y es como la realidad que se viene dando en diferentes territorios. Y estos impactos políticos, sociales, son previsibles desde ahora en cualquier lugar que se quieran instalar. Van a haber estos problemas. Y por lo tanto las comunidades deben comenzar a organizarse hoy día como enfrentar estos temas. Y no dejarlo para el final porque de lo contrario van a tener la misma situación de Tranquil. Tenemos una empresa instalada, terminada, construida, y que solo está esperando que pasen los temas de los tribunales para echarse a andar. ¿Ya? Pero las consecuencias para la comunidad han sido horribles, horribles. ¿Ya? Bueno, otro de los grandes temas que tenemos en el territorio son las pisciculturas. Estas pisciculturas que parten como iniciativa de baja densidad, por decirlo de alguna forma, impactando con mucha fuerza, pero que al momento que se van expandiendo, que van aumentando su producción, van generando una cantidad de conflictos interesantes, importantes. Por ejemplo, en el tema del uso de la tierra, ¿ya? De la tierra y de las aguas. Por ejemplo, con el tema de la agricultura. La piscicultura también utiliza productos químicos. Y en esa medida, estas aguas contaminadas no le sirven a la agricultura. Estas aguas contaminadas no sirven, por ejemplo, para la generación de peces en el cauce natural del río. ¿Ya? Y por lo tanto, hay también una fuerte pugna de espacio con otros sistemas productivos. Entonces, pero además, el río propiamente tal, en la medida que llegan productos químicos, ya sea por las lluvias o por, en este caso, el vaciamiento de desechos orgánicos y de desechos líquidos de estas pisciculturas a los ríos, se genera un fenómeno que se llama eutroficación. ¿Qué es la eutroficación? Es esta cantidad de fertilizantes que llegan al río y que hacen que las algas que están en el suelo del río, producto de estos elementos, crezcan más de la cuenta e impide que los rayos solares lleguen y traspasen el agua y se genere el oxígeno que limpia el agua. Y por lo tanto, cuando se genera este fenómeno, se comienza a podrir el río. Comienza a aparecer, o sea, a sentirse un mal olor y comienza a aparecer más vegetación que tapa efectivamente la posibilidad de que los rayos solares lleguen hacia abajo. Bueno, pero también todos lugares, zonas de recreo, del paisajismo, se ve alterado por esto. ¿Ya? El agua que ríos abajo consumen animales, consumen las personas, o que consume el regadío de diferentes cultivos, se ve afectado. Y porque además aquí se genera una polución acuática, ¿ya? Que la mayoría de las veces no se reconoce. Los residuos orgánicos, desechos de peces, en fin, que aparecen en los ríos, van a generar una cantidad de elementos negativos importantes. ¿Ya? Pero además estos desechos orgánicos cambian la temperatura del agua. Esto fue se vio en forma más violenta en Chiloé cuando las empresas vacian estos desechos de salmones al mar y se generan todos los impactos que después conocimos. Y es producto de que la pudrición genera una mayor temperatura del agua y por lo tanto las especies que normalmente viven a una temperatura determinada, producto de que se les sube la temperatura, se mueren. ¿Ya? Y bueno, y en la medida que se mueren aumenta también la descomposición de aquellos ríos. Y que al final termina en esto, en la muerte de los ríos. Pasa agua que no sirve, contaminada y que no le sirve a nadie. ¿No? Otro de los invasores que comienza a aparecer en el territorio y que es más peligroso que el resto es esto, pues la minería. ¿Ya? Y que viene detrás de estas mini hidroeléctricas que se están instalando en el territorio y que algunas veces, por ejemplo, no. Por ejemplo, Tránguil no va a ser conectada al sistema interconectado. Entonces uno dice, bueno, ¿y si se está generando energía aquí, para qué? ¿A quién se la va a vender? Bueno, el tema es que después de las hidroeléctricas, de estas mini hidro, viene la minería. Y la minería que ha evaluado la cordillera de los Andes y ya tiene diagnosticado en qué partes del territorio existe una cantidad de minerales y ya los tienen incluso catalogados de qué tipo. Y por lo tanto hoy día lo que están haciendo es instalar la energía para que pueda funcionar aquella minería. Y bueno, el lago Llehueu, Melipeuco, Lonquimay son hoy día sectores donde la minería comienza a aparecer lentamente, pero está apareciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en el norte cuando llega una minera? Pide una cantidad enorme de hectáreas, digamos, dentro del proyecto minero. Hectáreas que normalmente son arrasadas, son contaminadas y dependiendo de los minerales, serán los químicos que ahí se utilicen. Y por lo tanto, no solamente se contamina ese espacio, sino que se contamina aquellas aguas que vienen de los cerros. Quizás lo más contaminante es la minería del oro, que utiliza mercurio, que utiliza ácido sulfúrico. Entonces, si hoy día tenemos problemas con las forestales, si hoy día tenemos problemas con las pisciculturas, el tema de la minería es una cuestión mucho más seria. No solamente que nos contamine el agua, es la desaparición de los bosques, es la desaparición de los ríos, es la contaminación de todo lo que puede tener el territorio, pero en definitiva es la destrucción de lo que tenemos hoy día y de lo que nos queda como Gualmapu. Es, en definitiva, el traslado de muchas comunidades forzadas porque, como pasó en Ralco, la ley minera va a ser más fuerte que la ley indígena. Entonces, un tema que debemos verlo hoy. ¿Cómo enfrentar esta nueva invasión? Primero, la Miena ahí nos daba algunas orientaciones que son importantes y tienen que ver con esto también. Primero, informarnos, compartir la información que tenemos, conversar de estos temas y dedicarle tiempo, ¿ya? Organizarse. El comenzar la resistencia con acciones pequeñas, de conversar, de reunirnos, de plantearle los temas a la autoridad, de movilizarnos. Porque de otra forma, la verdad es que si nos quedamos, entonces no va a ser mucho tiempo más lo que vamos a poder ver este paisaje que todavía podemos sentirnos orgullosos en el Gualmapu. Ahora, ¿con quiénes? Sin duda, pues con las comunidades, con las organizaciones sociales, con ambientalistas que quieran ayudar en estos temas, ¿ya? Con científicos que apoyen desde el punto de vista técnico, el conocimiento, los contenidos que aquí debamos enfrentar, ¿ya? con los hombres y mujeres conscientes de la necesidad de proteger la madre tierra. Ahora, ¿por qué? Porque necesitamos salvar nuestro espacio, nuestro territorio. Porque los mapuches no vivimos sin territorio. No existimos. O sea, si no existimos aquí, no vamos a existir en ninguna parte. ¿Ya? Porque es necesario preservar la vida y porque es necesario salvar nuestro pueblo. Gracias. Muchas gracias, don Marcelino. Gracias, Pilar. Voy a dejar con música para después volver con algunas preguntas, inquietudes que queden. Y concluimos, cerramos la mesa. Gracias. Las situaciones ya son prácticas, la situación, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de las culturas es algo tácito. Yo no quiero pensar de que esto ya es la devastación, pero sí creo que hay que llamar a una reflexión crítica, permanente, revolucionaria, popular, y con síntesis, ya sacando resultados de los procesos que se están viviendo. Sabemos que diversas empresas, alianzas políticas, bancos, mineras, forestales, están devastando el territorio. Eso ya está claro. Entonces ahora falta difundir, falta compartir, unirnos. ¿Cuál sería, digamos, la... Esa es la última pregunta y muchas gracias. No sé, para un comentario, sí. Se deja la palabra, el micrófono abierto para que haya algún comentario o alguna pregunta para los panelistas. Nacional y que tengamos cada día más conciencia y podamos cada uno aportar con un granito de arena y decir basta, estamos destruyendo nuestro planeta, estamos destruyendo la tierra, con el tiempo no sé si vamos a poder sobrevivir. Entonces eso, agradecerles en el fondo los espacios y espero que en otro momento se arma otro NUTRAM, ¿cierto?, otro conversatorio donde podamos seguir como alimentándonos del conocimiento, estar atentos de lo que está pasando. Siento que existe un gran desconocimiento en relación a las empresas, a cuáles son nuestros actuales enemigos, como lo decía la mía acá. Entonces, es importante de que podamos difundir esta información. Echaltu, agradezco mucho el espacio que él también me invitó, así que gracias a él estoy acá. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué? ¿Nadie más? Bueno, igual quiero agradecer la invitación a cantar. Pero en serio encuentro muy, muy bueno que hagamos esto hasta aún, para compartir nuestro Kimun también, porque solamente si entre nosotros vamos transfiriendo todos estos conocimientos, vamos estudiando cuál es la problemática que nos mantiene hoy en día sometidos a lo que ya acabamos de ver, a la devastación de los territorios, también a una crisis política que económica también que está a toda luz, y solamente concientizándonos entre nosotros, organizándonos, lo podemos combatir. Así que eso, chao. No sé, ¿alguien más quiere hablar? ¿Hay alguien más que quiera hablar? Bueno, en lo personal agradecido haber podido compartir algunas ideas con ustedes. La verdad es que hace falta conversar, hace falta aprender a escucharnos. La verdad es que los mapuches somos buenos para hablar, pero no somos muy buenos para escucharnos. Y eso nos falta. Algunas veces incluso escuchar a alguien que nos diga que estamos equivocados. Pero si queremos construir una propuesta de pueblo, vamos a tener que aprender a escucharnos. Porque ninguno por sí solo es dueño de la verdad. La verdad la tenemos entre todos. Y cada uno debiera hacer su aporte en esto, ¿ya? Estas ideas que a lo menos pude exponer acá son parte de una publicación que espero sacar en los próximos meses con estos temas más desarrollados y otros que están ahí, ¿ya? Y que tienen que ver también con la contingencia política de cómo pueblo, cómo enfrentamos estos temas. Porque en las épocas electorales le abrimos la puerta a muchos que llegan ahí a contarnos cuentos de hadas, y la verdad es que después nunca más los vemos. Entonces sería bueno también ver cómo vamos teniendo una actitud más de pueblo, cómo vamos teniendo claro qué es lo que nos importa. Y por lo tanto, a partir digamos, de esa premisa, si podemos aportar en estos espacios con algunas ideas para el debate, va a ser bueno para todos, y en lo personal agradecido de poder compartir esto con ustedes. Gracias. Darme una vuelta por el sur, conocer gente. Estuve en enero en Puerto Cisne y conocí a Torito y a un montón de gente súper linda, y me parece que la idea era justamente esa, poder conocernos, compartir, digamos, lo que creemos, lo que nos creemos también importante. Y nada, pues encargarle entonces a la gente que organiza, al colectivo 5 de noviembre, a los compañeros de la radio Curruf, de apoyar la difusión de estas informaciones que hoy día se compartieron, porque tienen los medios y tienen la capacidad de organización para hacerlo, y claramente quienes no están todavía organizados, buscar esos espacios en común, que en definitiva son lo único que nos va a permitir generar alguna resistencia, es decir, es la única posibilidad, pues. Y como bien decía aquí la compañera, claro, la idea es ir encontrándonos, no ir distanciándonos, ir encontrándonos en estas luchas. Así que eso, para mí, eso es este espacio, un espacio de encuentro con otros compañeros que también luchan en sus territorios. Así que agradecida millones de haber podido compartir con ustedes. Eso. Gracias.